amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este su programa número 8 de esta cuarta temporada de hoy, 30 de abril del año 2024. Hoy es el Día del Niño. Felicidades, Alex, a todos los que todavía tenemos nuestro niño interno y que lo seguimos celebrando. Saludos, un abrazo muy grande a la distancia. Yo soy Teres Ferris, yo estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias por estar en sintonía, gracias por la escucha. Y pues vamos a enviar los primeros saludos de la noche a la gente que ya se puso ahí en el chat que tenemos ahí en www.roventonfm.com, empezando por nuestra querida amiga Juanita Laguna, hasta Canadá. De igual manera a nuestro amigo Dionei Carlos aquí en Irapuato. Saludos a mi paisana Brenda Muntio, que ya está mandando saludos. Gracias, Brenda, igual para ti, gracias por apoyarnos. También para Monse, que nos está escribiendo desde Moncton, Canadá. Saludos, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlos por acá, de verdad. Y pues bueno, la primera canción que escuchamos fue algo del gran Manu Hernández de León, Guanajuato, con este tema que se llamó Me Despertó la Realidad. Vamos a enviar saludos también a nuestra administradora Kai, a quien agradecemos por el espacio que nos da, por el apoyo que nos ha otorgado y brindado para que se lleve a cabo este programa hoy en vivo, que ha gustado mucho y ya estamos en nuestra cuarta temporada. De igual manera, saludos a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta gran radio de Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, como son Kruger, como son Blue, de igual manera Scorpio, Lucy in the Sky, Lily Sang, que nos apoya con sus programas, con sus canciones para estar programando aquí con ustedes. Pues bueno, ha hecho muchísimo calor, no sé en dónde se encuentren, cómo está el calor por allá, háganoslo saber. Aquí ha estado muy, pero muy fuerte, estamos arriba de los 33 grados, casi 34, y la verdad sentía una sensación térmica muy, pero muy, muy fuerte. Pues vamos a empezar con ese primer bloquecito. Esto está conformado de la siguiente manera. Viene la rondalla romántica de Guanajuato, que son de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Mi Corazón Seguirá. Enseguida viene el grupo Nómada, un grupo de neoflamenco de la ciudad de Irapuato, con un tema original de Mauricio Barami, esto que se llama Despertar. Desde Salamanca, esta gran agrupación que se llama Unapú, con Fuchetti y Consuelito. Enseguida viene Dionei Carlos con un tema de Edgar Ocerans y esto que se llama Juro. Y cerramos con Estrella de Nicaragua con un tema de Mandela, esto que se llama Kilómetros. Amigos, yo soy Teres Ferri y yo también de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Les invitamos a que escriban ahí en el chat, comuníquense por favor, por el chat, como les dije. Dice Monza, muchas gracias a todos, saludos hasta mi pueblo, Cosamaloapan, Veracruz. Claro que sí, Monza, saludos hasta tu ciudad, allá Cosamaloapan, Veracruz. Y pues antes de comenzar con este bloque, vamos a enviarle saludos al señor del tango, a Pedro Ordaz, que fue operado de su rodilla y ya se le dieron de arte el día de hoy. Pues Pedro, te deseamos una pronta recuperación y esperamos que nos envíes tus temas para seguirlos programando por acá. Pues sin más preámbulos, continuamos con Bohemia en Vivo en esta edición número 8 de esta cuarta temporada. Recordando que en controles está la tía Terrines. En mis sueños

Mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Noche con 28 minutos, tiempo central de México. Amigos, les recordamos que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sintonicen en cualquier momento, desde cualquier parte, desde su laptop, desde su celular, en el trabajo, en el carro, donde puedan hacerlo. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se sigue conectando y saludando. Saludos hasta Salamanca, Guanajuato, para nuestro querido amigo Gerardo Daniel Pérez, integrante del grupo GMM, y que por supuesto están ahorita en el ensayo preparando las canciones que ya nos van a enviar para próximas emisiones. De igual manera, saludos a la gente que nos está enviando saludos por nuestro WhatsApp. Vamos a enviar saludos a nuestro tocayo Cocoleto hasta las playas de Catepec, playas de Xochimilco. Gracias, tocayo, por estar en sintonía. A Rodo y a Silvia de Aguascalientes, a mis hermanos Salvador, tu Cuauhtémoc Camilo, que nos escuchan. Saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato, allá para Rafa Vargas y su familia. También igual manera saludos a nuestros amigos de Chinchimburgues, que nos enviaron nuestra rotación de hamburguesas. Saluditos para Martita Chagoya, allá en Guanajuato, a Marisol Laguna, por supuesto, a mi tocayo Jorge González, de Nuevo León, Guanajuato, a Chava Padilla y a José Padilla allá en Floresta, a Manuel Hernández León, a Yanis García, a Claudita Esparza, a Claudio Laguna, a Chava Rosales, a Chavita Aguilar, que también está en sintonía, a Marcela Ruiz, a Ciudad de México, a Dionel Carlos, que ya saludamos, a Leo Felipe Peña, ya está Cienceguito, a Luis Duarte, a Magali Reyes, a Daniel, saludos grande en Monterrey, California, a Joan Sister y a Gabriela Ayala, saludos muy grandes. Pues amigos, recordarles también que tenemos nuestros programas estelares, como es el manicomio de Kruger, que ayer tuvo un programa, digamos, de regreso a los 80, estuvo muy padre lo que programó el buen Kruger. Él se hace programa todos los lunes a partir de las 7 de la noche. El próximo emisión ya no la tiene reservada, viene Pink Floyd, para que no se lo pierdan, es un imperdible. Y también tenemos los martes, como es costumbre, a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor de Alex, la Bohemia en Vivo. Amigos, vamos al siguiente bloquecito, esperando que sea de su agrado. Eso es que viene por algo de nuestro gran querido amigo Mo Velázquez, que se llama Glycerin. Enseguida viene Juanita Laguna, que nos envió sus audios de Moncton, Canadá, con este tema que se llama Os Sigo Cantando. Gerardo Negrete de Salamanca con un tema que se llama De Despensar, aunque este es un tema original. Enseguida viene Emanuel Trovanuel de Guanajuato Capital con un tema de Manuel Vicola, esto que se llama Es Más Perdono. Desde Guanajuato Capital, Pepe García con un tema propio, esto que se llama Mil Batallas. Y cerramos este tema propio de Laúl Ramírez, que se llama Canto Rodado. Esta canción es propia de Laúl Ramírez. Y en esta canción está acompañado por Víctor Banda. Ellos son de Cuernavaca, Morelos. Sus amigos, sin más preámbulos, continuamos. Thank you. your skin, I'm sinking in. Must be for real, 'cause now I can feel. I didn't mind, it's not my kind. It's not my time to wonder why everything's gone white. Everything is gray. Now you're here, now you're away. I don't want this, remember that. I'll never forget where you're at. Don't let the days go by. It's the rain. Never alone, alone all the time. Are you at one, or do you lie? We live in a wheel where everyone steals. We rise, it's like strawberry fields. I treated you not, she pushed my face. Could love you more, you got a beautiful taste. Don't let the days go by. Could have been easier on you. I couldn't change, though I won't. It should have been easier by three. Our old friend, fear, and you and me. Glycerin, glycerin, glycerin, glycerin. Again, bad moon, white again. She falls around me. Needed you more, she wanted us less. I could not kiss, just regress. Might be just clear, simple and plain. Not just fine, not just one of my name. Don't let the days go by. Could have been easier on you, you, you. Listen to me. Listen. En aquel cajón está tu foto llenándose de tierra. Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos. ¿Te acordás qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo? Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético. ¿Te acordás del flaco Spinetta cuando cantaba? cantaba, todas las hojas son del viento. Hay toda nuestra filosofía, era solo ser rockeros. Pero cómo han cambiado los tiempos, todos luchan por mantener sus puestos. Hay muchos que ahora son ingenieros, pero muy pocos quedaron rockeros. Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida, tienes que hacer lo que el corazón diga. Y ayer quizás pensando en tu foto, por la calle te encontré andando. Qué poco ha cambiado nuestra onda, solo cambiaron un poco nuestros cuerpos. Espero que el tiempo ahora no borre a esa gente que tanto amó. Porque sin ellos no valgo nada, su alma es mi alimento. Bohemia en vivo, solo aquí en Reventón FM. Que pienso cuando te vas, solo responderé: ya estoy pensando en ti. Y estoy planeando así: ¿qué vestiré por ti? ¿Qué escribiré por ti? ¿Qué cantaré por ti? Oh, oh, oh. Cuando me desperté, vi a la noche partir, pero no partes tú, porque siento por fin que estás pensando en mí. Como yo pienso en ti, puedes pensar en mí como yo pienso en ti, como yo pienso en ti. Puedo pensar que no iré a ningún lado y estaremos sentados. Y de la mano, sin preocuparnos, separarnos. Para besarnos, puedes pensar en mí como yo pienso en ti. Puedes pensar en mí como yo pienso en ti. Como yo pienso en ti. Como yo sueño en ti. Esta tierra, la misma que él rescató, derramando sangre nuestra, cabalgaba hacia el sol, brindaba manos caladas, desgastadas por su lucha, por trabajo, por por amor. La gente necesita al general, al comandante, al peón, al hombre de valor, al que luchó por esta tierra. Y este pueblo seguirá contando historias de aquel hombre que libraba mil batallas y de sol a sol luchó por mí. Cubrió con su velo la traición. Mi general ya cayó, pero el pueblo seguirá de pie. La gente necesita al general, al comandante, al peón, al hombre de valor, al que luchó por esta tierra. Y este pueblo seguirá contando historias de aquel hombre que libraba mil batallas y de sol a sol luchó por mí. Con este canto rodado Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Ocho de la noche con 54 minutos, tiempo central de México. Vamos a enviar más saludos a la gente que nos sigue escribiendo aquí en nuestro WhatsApp. Saludos hasta León, Guanajuato, para nuestra amiga Berta Angélica Carte Aragón, amiga de muchísimos años. De igual manera, saludo para nuestra querida amiga Gaby Navarro, que viene en el siguiente bloque, a Jorge Moreno, mi tocayo, Dorian Aldana, a querida Poto, a Gilberto Ramírez, a Salamanca, a Cristina López en Guadalajara, a mi comadre Maricela y mi compadre Raúl, hasta León, Guanajuato, al Guate Cintia, a Carla Arcelis, a mi compadre Pepe, aquí en Guanajuato, Alejandro Rodríguez, un saludo, un abrazo muy grande. Salimos a Guanajuato, a Chavo, nuestro vecino de Guanajuato, a nuestra sobrina Clau de Kruger, a Carlos Vivanco, hasta Wisconsin, a la señora Flor Sandoval, a Becky Riva, a Ale González, también saludos, a Bárbara Tejera, allá hasta McAllen, a Janet Martínez, saludos, un aplauso muy grande, un aplauso muy, muy, muy apretado. Saludos también a toda la gente que nos escuchan ahí en Vaughan, Ontario. Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte de parte de nuestra querida amiga Juanita. De verdad, gracias por estar en sintonía. Es un gusto que nos estén escuchando. Hemos traspasado las fronteras. Pues bueno, en este bloque viene algo que se solicitó. Y el siguiente bloque viene como sigue. Desde Celaya, Guanajuato, otro trovador muy bueno. Ese se llama Gerardo Rodríguez, con un tema que se llama Contigo, es un tema original de él. Enseguida viene desde León, Guanajuato, la gran voz y gran guitarra de Carlos Vivanco, con ese tema de Eros Ramazzotti. Si va a estar haciendo un par de canciones. Nuestro siguiente tema es una petición que nos hizo el favor de solicitar Brenda Mutio. Y para pronto se anotaron, y pues ese es el herradero, y viene la voz de Gaby Navarro, que lo hizo con mucho gusto, lo hizo de manera rápido, nos, en cuanto le comentamos, ella dijo, yo la canto, y pues bueno, aquí nos da el tema para ti, Brenda, esto que solicitas es el herradero. Y bueno, llegando a la parte medular, como siempre hemos hecho esto, llegamos a la parte medular con un poema en la voz del señor Martín Hito Morales. Es un tema que, un poema que se llama Quisiera, es un autor desconocido. A este poema lo acompaña al señor Martín Hito Morales al piano, el gran Miguel Ángel Olvera. Enseguida viene una vez más desde aquí, desde Guanajuato, la rondada romántica de Guanajuato, con un tema que se llama Un Minuto. Y cerramos con otro grupo de aquí de Guanajuato, ellos son de nuevo flamenco, como es Nómada, con un tema que se llama Ocio y Dinero, es un tema original de Mauricio Barani. Pues amigos, sin más preámbulos, continuamos, síganos mandando sus comentarios. Para todos los amores imposibles, como el de Manolo y el mío. Sí, en serio. No es broma. No me importa lo que diga la gente. Yo quiero estar contigo. Y con otros días. Contigo, no me importa que piense la gente, quiero estar contigo, aunque a cada segundo juntos nos condene el mundo, que me venga pues el castigo, pero yo quiero estar contigo, acercarme feroz a tu boca, encender en un beso el deseo, provocar que la magia de tu piel detenga.

pequeño romance, ¿eh? Y nos lo va a acompañar Miguel Olvera. Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía. Solo beso el corazón invoca, que la dicha de dos me mataría. Ya mi alma por tu beso se consume, y por mis labios impacientes vaga. Júntese con la tuya, ya no puedo lejos tenerla de tus labios rojos. Labios. Tengo miedo de ver tan cerca tus divinos ojos. Hay un cielo, mujer, en tus abrazos. Siento de dicha el corazón opreso. Oh, sosténme en la vida de tus brazos, para que no me mates con tu beso. Me preguntaste, ¿tiemblas? Te respondí. ¿No ves que tu presencia desboca mis sentidos alocados ya de por sí? De tanto haberte deseado, de tanto haberte soñado, de tanto amarte en silencio. Y cual hoja, temblando cual hoja terriblemente sacudida por fuerte vendaval, mi impulso de besarte se cumplió. Quisiera amarte esta noche como nunca te he amado. Quisiera acariciarte como nunca te he acariciado. Quisiera, no sé qué hacer contigo. Amarte, besarte, acariciarte. Que me amas, y después de todo, no es mucho lo que pido, ¿o sí? febril beso de poesía inusitada, un momento de hechizo candoroso. Da a mi alma un instante de tu vida y te daré la fragancia de una rosa, la caricia del viento en tus cabellos, si a través de tu mirada tú me obsequias tan solo un minuto de tu amor. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Con 21 minutos, tiempo central de México. Gracias una vez más por estar en sintonía. Un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes que están escribiendo en el chat, a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos los amigos que nos escuchan fuera de las fronteras de México, como es en Canadá, allá en Moncton, en Bond, gente que nos escucha también en la Unión Americana, en el estado de Wisconsin, en el estado de Washington, en el estado de California, en el estado de Texas, en Georgia, en Carolina del Norte, un abrazo muy grande al estado de Florida. De igual manera a nuestros amigos que nos escuchan en Centro y Sudamérica, como es en Nicaragua, en Costa Rica, en Chile, en Ecuador, en Colombia, gracias por estar en sintonía. Saludo a mi tocayo, el Mr. Cocó, a Rayas de Catepec, que se sigue presente también en el chat. Y pues bueno, ahí estuvo esa canción que con mucho gusto grabó Gaby Navarro para ti, Brenda. Ya le dimos tu comentario y te agradece de todo corazón el comentario que has tenido sobre ella. Pues vamos una vez más con este cuarto y penúltimo bloque. Esto que viene es algo de esta agrupación de Salamanca, Unapú, con un tema muy clásico, La Borrachita. Enseguida, una vez más, con un tema de Edgar Ozanowski, viene Dionei Carlos con este tema que se llama Kilómetros de Cielo. Desde Nicaragua, Estrella con La Cigarra. Enseguida viene el buen Mau Velázquez con un tema que interpretaba Johnny Cash, Ring of Fire. Juanita Laguna con otro tema de Enanitos Verdes, esto que se llama Dame Otra Oportunidad. Y una vez más, desde Salamanca, Guanajuato, Gerardo Negretti con un tema, Principio y Fin. Ese es un tema de su autoría. Amigos, sigan en sintonía. Les recordamos que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Continuamos. Thank you.

saber al menos si amarte estuvo mal. Tus sueños son mis sueños porque estás en mí, y en tus labios he encontrado el beso que elegí, que se elegí. Elegir no es nada, tú me has dado un cheque en blanco con tu amor. Sé que todo gira en ti, que el mundo solo es realidad, estando tú, estando yo, solo es el fin. Al fin, sin nada que ocultar, dejándonos llevar por la marea que cruza el cerco al que llaman realidad, que al lado de nosotros las historias son sin fin. En mi cielo solo brillas tú, mi barco siempre va hacia ti. Y tu mirada es la que alumbra mi señal, me dice cuánto he de pescar. Estamos juntos, nuestras tardes son de abril, ¿por qué de abril? Porque de abril me diste el polvo de cristal. Al fin, sin nada que ocultar, dejándonos llevar por la marea que cruza el cerco al que llaman realidad, que al lado de nosotros las historias son sin fin. Que al fin nosotros dos somos principio y fin. Hola amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola, te saluda Lily San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 45 minutos, tiempo central de México. Llegamos a la parte final de esta Women Vivo número 8 de esta su cuarta temporada de hoy, martes 30 de abril del año 2024. Agradeciéndole su compañía, su escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, muchísimas gracias por su amistad. Es un gusto tenernos aquí como cada martes y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en Bohemia en Vivo. De igual manera, tenemos música a las 24 horas del día, los 365 del año. Nuestros programas estarán como son el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche, y música continua durante las 24 horas del día. Y pues, ¿qué más? Que tengan un feliz sueño, un reparador descanso, pasen bonito mañana su vivo de la semana, mañana es día de trabajo, muchos no van a trabajar, disfruten ese día con su familia, con sus amigos, con sus amistades, diviértanse mucho, cuídense por favor, ya ven cómo está la seguridad y hay que cubrirse de este sol que está de verdad fuerte, fuerte, fuerte. Este último bloque viene como sigue, desde Guanajuato Capital, Trova Negra, con un tema propio, esto que se llama En su espalda. Enseguida, Pepe García, también de Guanajuato Capital, con un tema propio de él, escribiéndole. Laúd Ramírez, desde Cuernavaca, Morelos, con un tema de él, Reina de las Sombras. Desde Celaya, Guanajuato, Gerardo Rodríguez, con un tema propio, No te voy a soltar. Carlos Vivanco, desde León, Guanajuato, con un tema que se llama Vivir sin aire, esta semana. Y cerramos con la gran voz de Gaby Navarro, desde León, Guanajuato, con un tema que se llama Cuando abras los ojos. Amigos, yo soy Teres Férez, yo también soy de Guanajuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y transmito para Reventón FM, la radio más reventada de toda codísima la red. Muy buenas noches y continuamos. Que fue lo único que vi cuando partió. que en su espalda y su cabello que me inunda con su olor. Gabo Flores, por favor, por favor, claro. Es un honor para mí estar compartiendo este bello momento, sí, este instante con ustedes. Pepe García. Bien, Pepe. Para tu corazón, mi voz intentaba abrazarte, volar hacia ti, tus ojos mirando una nube, tornándose azules, mi mente inventaba figuras para no pensar en ti, de buscarla. Contestaba una silla de abrazarla, sonreía el reloj y las cosas que había alrededor lloraban conmigo. Esperar un segundo, quisiera abrazar. No quisiera romper la ventana y borrar su reflejo. De abrazar, contestaba una silla. De buscarla, sonreía el reloj y las cosas que había alrededor lloraban conmigo. De abrazar, contestaba una silla. De buscarla, sonreía el reloj y las cosas que había alrededor lloraban conmigo. Gracias. Laberintos, ¿cómo evitar desearte ahora? Te cruzaste en mi camino. ¿A quién le cuento que te amo? Tentación de mi desvelo. Si perdí mi libertad y el corazón lo tengo enfermo. Luna que pasa si te digo que prefiero estar contigo, devolviéndote en canciones los poemas que has escrito. Luna que pasa si me entrego, condenándome al infierno. ¿Dejarías tú las nubes por vivir conmigo en sueños? llenaste con tu voz el vacío de mi silencio. Ahora que lo nuestro empieza a dejar de ser un juego, no adelantes la tormenta, no me pidas que me rinda. No descartes mi presencia, no me dejes en penumbras. Luna, ¿qué pasa si te digo que prefiero estar contigo, devolviéndote en canciones los poemas que has escrito? Luna, ¿qué pasa si me entrego, condenándome al infierno? ¿Dejarías tú las nubes por vivir conmigo en sueños? Por vivir conmigo en sueños. Por vivir conmigo en sueños. Reina de la sombra. Está dedicada para mi esposa, hoy en su cumpleaños. Mis locuras las imagino contigo, cuando sueño es viajando a tus caderas, al espacio en que me diste luz, donde volcaste en mi vida entera. Voy a cuidar de ti cada segundo, mantendré viva la llama en nuestros cuerpos. Haré que en un abrazo no importe el mundo, si en dos almas tenemos el universo. Llegaré hasta cualquier lugar por llevarte mi primavera, por dibujar una sonrisa en mí, en ti, y que no muera. No te voy a mentir, he fallado y lamento haberte hecho llorar, pero confieso hoy no volverá a pasar, porque quiero llegar a viejo contigo. Llegaré hasta cualquier lugar por llevarte mil primaveras, por dibujar una sonrisa en ti, y que no muera. Aunque la fuerza me abandone, no, no te voy a soltar. No pudo haber sido mejor la mujer que Dios.